drama, drama. Diálogo y algo con sin camino. Drama. Al desenlace. Es el cuerpo. Tramas. Claro, como no es un programa de actualidad. Sí, sí, claro. Tengo esa ventaja. Está bárbaro, sí. Tengo esa ventaja. Tenemos esa ventaja. Bueno. ¿Miren si puedes hablar más al micrófono para probar si va saliendo? Ah, sí. Como, o te acercás al micrófono, cosa ¿sí? que. Mira, Javier te va a ir diciendo ¿sí? cómo. A ver. Hoy en Tramas. Che Lunfardo, ¿de dónde venís? Con Oscar Conde. Oscar, en esto de buscar vasos comunicantes, en esto de buscar cruces, entrecruces, ¿qué conexiones hay entre el argot, el slang y el lunfardo, uh-huh. una voz tan propia del Río de la Plata? Bueno, las conexiones incluso exceden esos tres puntos, ¿no? Cada gran ciudad del mundo tiene un, lo que decimos, un argot propio, un habla propia, un habla popular propia, y ahí básicamente estaría la conexión entre el argot parisino, digamos, el slang norteamericano, el cockney de Londres, y por supuesto el lunfardo del Río de la Plata en principio, pero a estas alturas ya de toda la Argentina, ¿no? Quizá la única diferencia que yo establecería es que el argot es más parecido al lunfardo que el slang conceptualmente. Es decir, que más bien que de slang, los norteamericanos hablan de los slangs. Uh-huh. En el sentido de que habría una cierta jerga propia de cada ámbito, de cada oficio. Habría un slang del rock, un slang de la técnica, un slang de los estudiantes universitarios. Y eso, si bien algunos estudiosos del argot han intentado ver también el argot un poco de esa manera, y evidente que podríamos decir que debe de haber un lunfardo del fútbol, un lunfardo del automovilismo, un lunfardo de los medios, más allá de eso, los conceptos de argot y de lunfardo se han mantenido de manera bien general como algo relativamente homogéneo, digamos, para designar el habla popular puntualmente de las ciudades capitales, ¿no? En el caso del argot de París y en el nuestro de Buenos Aires. Como te decía, de todas maneras, hoy en día delimitar el alcance del lunfardo a Buenos Aires sería absolutamente injusto, porque incluso en sus orígenes no estaba completamente suscripto a Buenos Aires. El lunfardo también tenía sus raíces hundidas en Montevideo o en La Plata o hasta en Rosario, inclusive con alguna importancia y con alguna influencia en lo que son los arrabales de esas ciudades que mencioné, ¿no? En fin, lo que se llama el Río de la Plata, ¿no? Concretamente. Pero sin duda, Buenos Aires, por ser una metrópolis, y todavía infelizmente por seguir siendo una metrópolis e imponer todo, es el centro de la creación de este vocabulario, de este léxico, ¿no? El doctor Oscar Conde es egresado de la carrera de Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde fue docente e investigador durante 24 años, y se doctoró en Letras en la Universidad de El Salvador. Conde es coordinador del área de Letras en el Departamento de Humanidades de la Universidad Pedagógica de la provincia de Buenos Aires. En las últimas palabras que mencionaste recién, para buscar explicaciones en torno a slang, en torno al lunfardo, en torno al argot, mencionaste un término que no es nada menor, orígenes. Si asociamos orígenes a lunfardo, más allá de la explicación que vos desarrollás en el texto y en otros textos que le dedicaste a esta habla popular, ¿es un lugar de tensiones esto de rastrear los orígenes, o es un lugar para los estudiosos apacible donde todos están de acuerdo, donde todos coinciden, donde hay una línea casi pavimentada de textos y de estudios y de miradas donde el conflicto no está presente? No, infelizmente el conflicto está bien presente, ¿no? Sobre todo porque durante los primeros 50 años de vida del lunfardo, las personas que se dedicaron a estudiarlo o eran criminalistas o eran policías. Y eso ha sesgado la perspectiva sobre el lunfardo de tal manera que ha hecho pensar a todos ellos, que son Luis María Drago, Antonio de Lepiane, Luis Villamayor, pero de rebote también a la alta cultura argentina, a Borges, por ejemplo, que el lunfardo era un habla propia de la delincuencia o, peor todavía, que era el habla de la cárcel, ¿no? Increíblemente, y basados en estos testimonios más antiguos de los estudios, de los primeros estudiosos, todavía hoy hay estudiosos que creen, que han sostenido y que piensan que el lunfardo tiene ese tipo de orígenes, ¿no? Para ello, debo reconocer que colabora en la etimología de la propia palabra lunfardo, ¿no? A ver, ¿cómo sería eso? Claro, la palabra lunfardo, el lunfardo quiere decir ladrón. Lo primero que quiere decir es eso, ¿no? Y solo después, por extensión, comenzó a designar lo que sería la jerga de los ladrones. Entonces, si se atiende a esta cuestión, se podría decir que existen dos lunfardos. Un lunfardo que sería un tecnolecto de los ladrones, pero que no, digo yo que no creo que tenga más de 100 y pico, 200 términos, y lo que conocemos todos como lunfardo, donde entran palabras como bulín, guita, no sé, laburar, que no son necesariamente palabras que tengan que ver con el ámbito delictivo, ¿no? Claro. O sea que yo podría reconocer que puede haber un lunfardo considerado un tecnolecto del robo, donde puede entrar, por ejemplo, la palabra chiquilín para designar el bolsillo trasero del pantalón, o donde puede entrar la palabra furca, que es un tipo de llave practicada pasando el brazo por delante del cuello de la víctima para afanarle la billetera de atrás. Es decir, hay algunas palabras técnicas del robo, escruye o escruyante, son típicamente palabras propias del habla del robo, pero son poquísimas, quiero decir. El problema fue que, como los primeros informantes de este vocabulario eran tipos que estaban presos, la creencia de los que escucharon esas palabras fue, claro, esta es un habla propia de ladrones. Y en realidad es un habla propia, en sus orígenes, de las amplísimas clases populares que estaban en ese momento mezclándose con la llegada de la inmigración europea. Y entonces, como dijo alguna vez Govelo, ¿no? El lunfardo, más que en el patio de la cárcel, nació en el patio del conventillo. Lo único que tengo para decir a favor de esto es que estadísticamente la cantidad de vocabulario que no tiene que ver con el robo es infinitamente mayor que la cantidad de vocabulario que tiene que ver con el robo o con la prostitución. Digamos que de las 6.000 palabras que podrían hoy integrar el lunfardo, más o menos, yo no creo que pasen las 200 las que tienen que ver con el delito. De manera tal que está claro que el lunfardo es algo mucho más grande que eso que se creyó durante tanto tiempo. O sea que sí, existen tensiones y un poco hay que luchar contra ellas, ¿no? Luis María Drago fue un político, estadista y escritor argentino que nació en 1859. En 1882, Drago fue electo para ocupar un cargo en la legislatura y posteriormente dio comienzo a 20 años de servicio en los tribunales civiles y penales de la provincia de Buenos Aires, que despertaron en él un profundo interés en los factores sociológicos y psicológicos de los criminales. En 1888 publicó una obra sobre criminología titulada Los hombres de presa, que se basaba en la doctrina del positivismo italiano. Luis María Drago es uno de los primeros en hablar en sus obras del lunfardo de los ladrones bonaerenses. ¿Querés escuchar más tramas? www.tramasradio.blogspot.com. Sabés que vamos a volver sobre la figura de José Govelo y esa interpretación acerca precisamente de los orígenes del lunfardo que muy sumariamente acabás de citar recién. Pero quería retomar el tema Borges, y ese texto que escribe junto a Clemente, José Edmundo sí. Clemente, ¿verdad? El idioma de los argentinos, sí. El lenguaje de Buenos Aires, porque más allá de las humoradas que a veces se permitía el viejo Borges, más allá de esa lectura sarcástica, en ese momento histórico creo que Borges estaba transpirando, estaba poniendo en escena probablemente otras cuestiones cuando hablaba de lo argentino y del lenguaje de los argentinos. ¿Qué consideraciones, vos que estudiaste este tema no menor del habla popular, de la lengua de los argentinos, te sugiere ese texto? Bueno, mira, Borges tiene varios textos sobre eso, ¿no? Incluso varios textos de su juventud. La primera vez que Borges habla del lunfardo es en El tamaño de mi esperanza, que es un libro de 1926, o sea, era un tipo de 27 años, tipo realmente joven. Y ahí es cuando dicta esta sentencia que parece condenar al lunfardo como para siempre, al decir que el lunfardo es una tecnología de la furca y de la ganzúa, ¿no? Oscar Conde. Ahora bien, la posición de Borges con relación a la lengua y sobre todo al español de la Argentina. Miembro de la Academia Porteña del Lunfardo. Me parece que tiene sus matices. No es una posición, primero, no es unívoca a lo largo de toda su vida, pero tampoco es una posición tajante o sencilla de explicar. A mí me agrada que Borges se rebele un poco contra los escritores casticistas, contra los escritores argentinos que intentan escribir en el español de España, ¿no? No solo se rebela, sino que se burla de ellos, y a mí me parece muy bien eso. Pero luego después se burla de los autores de lo que él considera evidentemente la literatura menor, que podrían ser los autores de folletines o los autores de textos de los payadores y los autores de algunas letras de tango, ¿no? Para eso Borges realiza una operación. No hablo de esto en el libro puntualmente, es porque es bastante complejo el asunto. Realiza una operación que es dividir el habla popular entre el lunfardo y lo que él llama el orillero, ¿no? Tal cual, el orillero. Claro, y que eso le viene muy bien a él para construir su propio mundo literario, ¿no? Porque su mundo literario tiene un costado en el que los orilleros, que son estos cuchilleros devenidos en héroes en esta patria que Borges inventa, utilizan ese lenguaje. Pero lo que Borges no llega a ver es que está hablando de la misma cosa, ¿no? Es decir, yo podría decir frente a esa postura lo que Aristóteles dijo de Platón. No hay ninguna necesidad de duplicar los mundos. ¿Para qué si ya con el mundo sensible y explicar el mundo sensible sería ya un gran trabajo? ¿Para qué crear un mundo inteligible, no? En este sentido creo lo mismo. Pretender diferenciar el lunfardo, que sería el habla de la clase baja delincuente, del orillero, que sería el habla de la clase baja no delincuente. Bueno, es una sutileza tan grande que es imposible distinguir una cosa de la otra, ¿no? Como si el delincuente no fuera a usar la palabra laburo o la palabra faso, mientras que el no delincuente sí puede usar esa, pero no puede usar la palabra afanar. Claro. Ridículo, claro, ¿no? Claro. El inefable Jorge Luis Borges ha dicho del lunfardo: es jerigonza ocultadiza de los ladrones. El lunfardo es un vocabulario gremial, como tantos otros, es la tecnología de la furca y de la ganzúa. Sin embargo, el mismo Borges, en otra obra suya, así opina de Roberto Arlt y del lunfardo. Recuerdo a este propósito que a Roberto Arlt le echaron en cara su desconocimiento del lunfardo y que replicó: «Me he criado en Villa Luro, entre gente pobre y malevos, y realmente no he tenido tiempo de estudiar esas cosas». El lunfardo, de hecho, es una broma literaria inventada por saineteros y por compositores de tangos, y los orilleros lo ignoran, salvo cuando los discos del fonógrafo los han adoctrinado. Tramas. Sin camino al desenlace. Sabés que había quedado pendiente esto de volver a la figura de José Govelo con esa palabra que habíamos utilizado antes como disparadora para entender de dónde proviene el lunfardo. Govelo indudablemente tiene una teoría acerca de los orígenes del lunfardo que al parecer, corregime por favor, vos suscribís. Sí, te sentís cómodo y de alguna manera también parte de esta conversación iba a pasar en torno a la figura de Govelo como una especie de faro que sobre tu producción creo que ha marcado ciertos rumbos, ha marcado ciertos senderos. ¿Cuál es esa teoría acerca de la fundación del lunfardo según José Govelo? Bien, básicamente lo que él introduce como novedad, y esto lo hace en su libro Lunfardía en 1953, es el pegotear el nacimiento del lunfardo a la inmigración. Y esto hace que él pueda decir, y creo que tiene gran razón en esto, que el lunfardo en eso se diferencia de muchas otras hablas populares del mundo, si no de todas. Ajá. Porque él sugiere que en muchas otras hablas populares no hay tantos términos inmigrados. Efectivamente, yo me dediqué a buscar eso en el argot y en el slang, a ver cuánta razón tenía Govelo. Y sí, es que tiene razón, claro. Porque es cierto que hay algunas palabras inmigradas en el argot de los orígenes, y en el argot actual hay un montón de palabras árabes, por ejemplo, ¿no? ¿Que tienen vigencia? Sí, claro. Traídas por la inmigración africana a Francia, sobre todo los que se afincaron en estos barrios de monoblocks tipo Fuerte Apache, que los parisinos llaman las cités, las ciudades, ¿no? Ahí han quedado, que son los muchachos que salen a quemar los autos y que son verdaderamente marginados, muy marginados. La sociedad francesa es probablemente de las más xenófobas de toda Europa, entonces no consiguen trabajo, no pueden estudiar. Es una clase realmente muy maltratada, ¿no? La de estos jóvenes. Bueno, pero no me quiero ir del tema. Decía que entonces en otras hablas populares hay palabras inmigradas. En el argot original de comienzos del siglo XV hay alguna palabra española, hay alguna palabra italiana también, alguna del antiguo alemán, pero son minoría total. En cambio, si vos tomás el lunfardo de los orígenes, el lunfardo entre 1870 y 1900, en esos 30 años, la enorme mayoría de las palabras son palabras tomadas de otros idiomas, y básicamente de lenguas itálicas, o del genovés, o del napolitano, o del toscano, pero básicamente de lenguas itálicas. ¿Querés representar o ilustrar o ejemplificar esto que estás diciendo con algún término? Sí, cómo no. Mira, tan profusamente ejemplificado en el libro. Por ejemplo, del toscano, del italiano estándar, se toman palabras como fiaca, desgano, girar, que quiere decir en principio dar vueltas, pero luego es aplicado al trabajo de la prostituta que da vueltas por la calle, por cierto circuito en busca de clientes. Mangiar, por supuesto, que en principio quiere decir comer, pero también a través de una expresión italiana que es mangiare la foglia. Claro. Mangiar significa conocer, ser, entender, comprender. Coso, para designar cualquier objeto o cualquier persona de la que no se conoce el nombre. Falopa, que originariamente en toscano hace alusión a una bolilla que está mal hecha con una sustancia y que quiere decir droga, ¿no? En principio droga, pero también por eso de que es algo mal hecho. Falopa quiere decir, como adjetivo en lunfardo, algo de mala calidad, ¿no? ¿Qué sé yo? La palabra eso de falopa. Sí, claro, exactamente. Bueno, la palabra gnocchi, que en principio es del ámbito culinario, pero ya sabemos que ahora designa desde hace décadas a los tipos que la retasean al laburo o que tienen un cargo público que cobran sin ir a trabajar. Toco, que quiere decir pedazo grande en toscano y que ahora está muy, entre los jóvenes, muy de moda, ¿no? La palabra toco. Luego, en palabras del genovés, tenemos unas cuantas, porque la inmigración genovesa que se afincó en La Boca fue crucial dentro de Buenos Aires. Ahí tenés bacán, que quiere decir hombre adinerado, bagallo, que quiere decir en principio bulto, o u objeto que se introduce de contrabando, pero también persona fea, chanta, que viene de chanta puffy, persona poco confiable, escabio, vino, millo, pobre, o charleta, charlatán. Pero también tenés palabras del Véneto, encanar, por ejemplo, que viene de encadenar, encadenar en Véneto, o qué sé yo, del milanés tenés estrolar, que puede ser dar una paliza o romper, minga, nada, del napolitano tenés chucho, caballo de carrera, porque en lunfardo hay otro chucho que quiere decir chucho de frío, ¿no? De frío. Que es palabra quichua, ¿no? En quichua quiere decir temblor, esa palabra. Fiebre quiere decir en quichua, chuchu. Siciliano aporta cucuzza, cabeza, o escayato, arruinado. Es decir, hay una enorme cantidad de palabras exportadas de Italia hacia aquí. También hay palabras francesas, ¿no? Que vienen por una doble vía. Por un lado, de la inmigración, digamos así, decente. Varias palabras del francés general, no sé, como la palabra marote, que es el nombre que reciben las cabezas que se ponen para exhibir una peluca en una vidriera. De ahí que marote. Claro. ¿Qué cabeza? Sí, marote, claro, claro, es tal cual. Y después hay un aporte que tiene el argot del prostíbulo, el argot que se llama du milieu, ¿no? Que es el argot del ambiente, digamos. Y ahí también tenés palabras como miche, como madama, por supuesto. No sé, ahí está la palabra que no se usaba en el lunfardo antiguo, pero se usa en los últimos años, partusa, por ejemplo. En argot, partusa es orgía. Así que también es una palabra del francés. Oscar Conde es profesor titular en las carreras de filosofía que se dictan en la Universidad del Salvador y en la UCES, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. En 1991, Conde obtuvo una ayuda a la investigación de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Tiempo después, en 1994, ganó el premio a la producción científica y tecnológica, otorgado por la Universidad de Buenos Aires. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteo, la mano fraternal que Dios te dio. Qué desencuentro, si hasta Dios está lejano, sangrarás por dentro. Todo es cuento, todo es vil, en un corso a contramano, un grupi trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Tramas. Diálogo entre escombros. Hay una gran variedad entonces de procedencia, una gran variedad de copyrights lingüísticos que operan sobre la constitución del lunfardo. ¿Quedaba pendiente esa figura de José Govelo en tu producción, en tu entrada al mundo del lunfardo en particular, o de lo que podríamos llamar como reza por debajo de tu título lunfardo, del título de tu libro, un estudio sobre el habla popular de los argentinos? ¿Qué es lo que aportó Govelo que de alguna manera te orientó en esto de entrar en este campo, en este rubro? Bueno, además de esta idea que, como él dice en un prólogo, su intento fue el de sacar al lunfardo del ámbito criminalístico para llevarlo al ámbito lingüístico. Oscar Conde. Me parece que el gran aporte de Govelo en el lunfardo es, primero, darle el estatus de un objeto de estudio serio. Miembro de la Academia Porteña del Lunfardo. Aunque él no es un académico, digamos, él siempre dice, yo llevo con orgullo mi título de maestro normal, pero de maestro con minúsculas, aunque quieran ponerme ahora maestro con mayúscula. Pero es impresionante cómo un hombre con esa formación de maestro normal y la pasión, nada más, pudo llegar a ser lo que ha hecho, ¿no? Yo creo que Govelo es el lexicógrafo más importante argentino del siglo XX, y puntualmente con relación al lunfardo, su gran aporte está en el buceo de las lenguas itálicas, para lo cual tuvo una beca y en la década de 60 viajó a Italia, estudió con un gran filólogo, con Menarini, los orígenes del lunfardo y el tema del cocoliche, digamos, toda esa cuestión, invitado también por Giovanni Meozzilio, que ha sido quizá el mayor hispanista de los italianos de contemporáneos, ¿no? Así que me parece que ahí radica su aporte. Por supuesto está también el mantener siempre vivo el lunfardo a través de la fundación de la Academia Porteña del Lunfardo, de la que Govelo participó junto a nombres de la cultura argentina inolvidables como, no sé, Nicolás Olivari, o César Tiempo, o León Benarós. Así que me parece que viene por ese lado el asunto, ¿no? Tramas. Tramas. Entrevistador, Oscar Bossetti. Drama. Equipo de producción, drama. Jordana Anastasía, drama. Leonel Córdoba, Blanca Curia, drama. Y Mauro Suchodolski. Locuciones, drama. Fernanda Villanueva, drama. Pablo García. Operación técnica, Javier Morillas. Drama. Producción general, Blanca Curia. Drama. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Dramas.